Buen día, compañeras y compañeros de Farco. Buen día, audiencia en todo el país. Duros cuestionamientos del secretario de Derechos Humanos de La Rioja ante la decisión del Gobierno Nacional de desmantelar el Centro Dr. Fernando Ulloa, un organismo creado para darle contención psicológica a las víctimas testigos en los juicios por delito de lesa humanidad. El centro fue creado en el 2011 y funciona bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Con esta decisión, además de dejar sin contención psicológica a las víctimas y querellantes de los juicios de los delitos cometidos durante la dictadura, que se desarrollan en todo el territorio nacional, se deja a más de 60 psicólogos en la calle. Esto fue el viernes pasado en la plaza principal de esta capital, en el marco de una concentración convocada por el colectivo Resistiendo con Aguante. Enteramos de nuevo con el mismo estupor de cada mañana, con las noticias que nos llegan, que fue descabezado el Centro Ulloa, el centro que acompaña a las víctimas testigos en los juicios de lesa humanidad. Ha sido descabezado y han sido echados más de 60 psicólogos, porque no se valora eso, que no es solo acompañar a las víctimas testigas en juicios para rehacerlos como seres humanos y para que puedan aportar a la memoria de un pueblo, sino que también se ha extendido a acompañar a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de violencia institucional. También apuntó al ideario impulsado por Macri en materia de derechos humanos, quien los considera un curro. En este sentido, Delfor Brizuela afirma que las consignas de memoria, verdad y justicia no son una diversión, sino la esencia de una democracia más plena. Porque esto de memoria, verdad y justicia no es un curro, como dijo Macri en su momento. No es una diversión, no es nada de eso. Es la esencia de una democracia más plena, a la que no estamos dispuestos a bajar ninguna bandera, a negociar nada, porque estaríamos negociando con 30.000 desaparecidos, con miles de presos políticos y de hermanos y compañeros que han dado la vida en la lucha popular. Desde La Rioja, reportó para ustedes FM La Bocona.